Pasamos a asuntos que se creen de urgencia, que no los hay, y ya llegamos a ruegos y preguntas. Pues tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Gracias. Ya que estamos hablando de noticias candentes, recientemente también, ayer precisamente, un medio de comunicación saca una noticia candente de la gran preocupación de empresarios y comerciantes del pueblo de Playa Blanca, debido a que, en este caso, para la feria del queso y la cabra, pues se cierre prácticamente desde el jueves hasta el lunes, mediodía, las calles del pueblo, y esté totalmente el pueblo incomunicado. Y a mí me gustaría saber, ya no solo esta queja sobre este fin de semana, sino que llevamos 3 semanas consecutivas cerrando el pueblo. Yo no sé si es que no se ha querido planificar y se ha hecho una planificación a largo tiempo de que las fechas de las fiestas no coincidan una tras otra y tan seguida, sino repartirlo a lo largo del año para evitar y ser sensibles también que, ojo, estamos de acuerdo con que todos los eventos se celebren, faltaría más, pero que intentar también ser sensible con el menos daño posible a los vecinos y vecinas, a la incomunicación que sufre ahora mismo el pueblo, y el sector del taxi también se está quejando al respecto, y empresarios de la zona, porque se ven afectados, de merman sus ingresos, evidentemente. Entonces, que lo tenga en consideración el señor concejal responsable, en este caso de festejo, y no sé si de la Feria de la Tapa, y es el señor Roque, que lo tengan en consideración, porque ya el año pasado nosotros presentamos una queja a raíz de las quejas de los vecinos, donde decíamos, por favor, busquen la fórmula necesaria o el recinto adecuado para que evitar el menos daño posible a todos los que en esa zona convivimos, porque todos esos empresarios pagan impuestos y quieren que su negocio también esté en activo y funcione, y más allá del evento que ahí se puede llevar a cabo. Entonces, traslado esa crítica, y eso es una crítica que ha salido en los medios de comunicación, de, insisto, no es de un color político, sino de los vecinos y empresarios de la zona que se han puesto en comunicación con un medio de comunicación y ha salido. Entonces, reflexionar y mirar si es posible, para futuras ocasiones, pues hacer el menos daño posible y ser sensible con esos sectores. Disculpa, Juan, entiendo que es un ruego, entonces, más bien. Vale, ruego. Digo, venga, que... de acuerdo. Sí, no, ruego. Vale, ruego. Vale, vamos a tener en cuenta. Sí, gracias, alcalde. Vale. Un ruego, sí. En este caso, bueno, la señora Olga se me fue. Bueno, creo que el responsable es el Johnny, concejal de urbanismo. También recientemente ha salido una noticia donde parece ser que supuestamente en la zona de Montaña Roja existe una actividad supuestamente delictiva ilegal, presuntamente. Yo quiero saber si usted tiene conocimiento de eso. Ha salido en los medios de comunicación. Creo que hay mucha gente detrás con la intriga de saber qué está sucediendo allí y que se aclare eso. Creo que es responsabilidad del grupo de gobierno, en este caso suya, de ponerse en conocimiento y poner en contacto con esa actividad que se está desarrollando allí y requerir los permisos pertinentes, llámese de ayuntamiento. No sé si tendría que tener para esa actividad unas autorizaciones del ayuntamiento. Sé que existe unas autorizaciones para la restauración de aquella zona, pero no para la actividad de que creo que se está llevando a cabo. No sé si a lo mejor, desconozco, y esa es mi pregunta, si el ayuntamiento se ha trasladado a ese lugar y se ha solicitado a los dueños de esa actividad si tiene a lo mejor algún permiso por parte del gobierno de Canarias, que a lo mejor nosotros lo desconocemos. Entonces, invito a que, si no es así, que se haga, para aclarar a la opinión pública, sobre todo, y a los vecinos de este municipio, lo que allí está sucediendo, porque creo que está en un espacio de zona protegida, zona CEPA. Entonces, saber si esa actividad se está desarrollando dentro de la legalidad o no. Eso es una pregunta que le hago si al concejal. No sé si tiene alguna... Te lo puedo, ¿sí?, te puedo comentar. Nosotros, desde luego, en este sentido y en esa planta de valoración... decir que en la última modificación de la ley de actividades clasificadas en 2011, este tipo de actividad lleva unos informes sectoriales, es decir, supramunicipales, ya puede ser de política territorial, ya puede ser de industria o incluso de medio ambiente. El ayuntamiento lo único que hace es solicitar, y ya le ha solicitado antes de que surgiera esta noticia o esta denuncia, vamos a decirlo así. Ya se le había solicitado, porque el ayuntamiento necesita, lo único que hace es, vamos a decirlo así, dar cuenta de que realmente tiene todos esos permisos. Pues en este caso, esa actividad lo ha presentado y tiene todos los permisos desde hace tiempo, desde hace años ya, principalmente del Ministerio de Medio Ambiente, si no recuerdo mal, y luego incluso tienen la puesta en funcionamiento también, está todo correcto. O sea, que en ese sentido ya las comprobaciones se han hecho. No entiendo por qué ha surgido esta... Pero por parte del Ayuntamiento lo único que podemos decir es que eso sí se ha comprobado, tiene todos los permisos, tiene todos los beneplácitos, y también le digo que en las que no lo tienen también se han actuado y se han llegado incluso a presentar. Y también se le ha trasladado a la Agencia del Medio Urbano y Natural, que es quien también tiene pues competencias en cuanto... ¿Pero la que no lo tiene de esa misma actividad allí mismo? No, allí mismo no. Ah, de otras actividades. De otras que estén en el municipio también se han vigilado y, digo, y si no cumple, se han tomado las medidas pertinentes. Pero esta en concreto tiene todos los permisos sectoriales y está todo correcto. En este caso tiene permiso para restaurar la zona, para montar una planta de hormigón que supuestamente existe allí y montar una planta de asfalto. ¿Usted confirma de que es así? Que tiene... Bueno, valorización, pero bueno, sí. Que dentro de esa valorización entra una planta de asfalto y una planta de hormigón. ¿Es así? ¿Lo confirman ustedes? Sí, sí. ¿Lo dan sí, por hecho? Si no tiene usted el expediente a su disposición. Yo lo solicité. A mí el informe que se me dio simplemente una renovación de la autorización de restaurar la zona con dichos informes medioambientales positivos. Pero solo eso. Más allá de eso, no, por eso insisto que si la actividad... de esas actividades que fueron a posteriori también tienen esas licencias, es lo que yo quiero que si no, ustedes las tienen, no sé cuándo pidió ese informe. El año pasado. Pues pídelo otra vez. Y dice que a principio de, no, usted dice que lleva varios años ya con esa licencia concedida. Con la parte con de todos los informes y licencias. Por lo menos de medio ambiente, le digo que sí, varios años. Pues yo lo solicité el año pasado. Y allí dice que se hizo una renovación de dicho informe, se le solicitó por dicha parte una renovación de dicha actividad, donde fue a Junta de Gobierno y se aprobó en el año, a principios de 2000, creo que marzo de 2017, si no me equivoco. Esa es la documentación que yo tengo. Pero ya, si ustedes dicen que para esa actividad que se está haciendo ahora mismo allí tienen licencia, yo lo doy por hecho. Lo tiene a su disposición en la oficina técnica. En todo caso, lo solicitamos, exactamente. Con los técnicos sin problema, pero digamos que sí, porque se ha dado en la Junta de Gobierno, se ha revisado esas autorizaciones. O sea que. Bueno, yo he ido a la oficina técnica, le he solicitado los permisos y me dice que no sabe si los tiene. No lo sé, lo volveré a solicitar. Para la actividad que estamos hablando específicamente, para restaurar la zona, sí. Bueno, no vamos a extendernos en esto, gracias. A la concejal de festejo quería... Bueno, seguimos con Johnny. Con respecto a la nueva empresa que está llevando parques y jardines en Playa Blanca, tengo entendido que simplemente se incorporaron cuatro empleados y cuatro empleados a media jornada, y que prácticamente creo que dos ya se han ido. Había quejas también por parte de vecinos que se limpiaba parques y jardines de la zona más visible, pero entrando hacia el pueblo, las jardineras que hay y tal, llevan semanas y tal sin limpiar. No sé si, la pregunta mía es, ¿cree usted que con estos cuatro personas trabajando 4 horas al día, media jornada, es suficiente para mantener parques y jardines de dicha zona? Y si cree que sería, si ese es el convenio que se llevó dentro de los pliegos de condición, o se llegó a un convenio de 8 horas y el amo se está incumpliendo, no sé. Yo le puedo decir que el técnico está revisando toda la documentación. ¿Sí? Y en principio tienen que limpiar todas aquellas zonas que salieron a concurso en dicho pliego. ¿Pero cuántos empleados tenían en dicho concurso? ¿Con qué horarios de trabajo? Cada empresa presentaba un estudio de explotación con unas horas, a lo mejor una empresa presentaba con 5 operarios, pero menos horas, otra presentaba con... Y el técnico estaba ahora mismo estudiándose yo creo que usted no me entiende o se quiere ir por la rama. Le estoy diciendo, la empresa que ustedes adjudicaron el concurso de limpieza de parques y jardines y está llevando la gestión de limpieza de parques y jardines, ustedes saben, y usted sabe perfectamente, o es su obligación de leérselo, de saber cuáles son las condiciones que tiene el convenio, para usted después hacer un seguimiento y que estén cumpliendo con ese convenio, ¿no? Entiendo yo que debería ser así, ¿o no? No me diga usted que se presentaron diferentes empresas, que una aportaba unos horarios, otro... La que está haciendo el servicio, ¿me puede decir cuántos empleados dicen el convenio y qué horario tienen que cumplir? 4 operarios. 4 operarios, media jornada, 4 horas. En principio la jornada no está establecido ningún... Se está mirando. Pero que están trabajando actualmente 4 horas. Yo no sé si usted lo sabe. Bueno, se mirará. Pues le pido, por favor, un ruego que lo tenga en cuenta y mire. Y, y tengan en cuenta si con ese horario y con ese personal, 4 empleados, es suficiente para mantener la limpieza del pueblo. Simplemente era ponérselo en conocimiento, nada más que eso. La señora concejal de turismo, como se ha ido demorando, al igual que la moción del señor de Ganemos, se ha ido demorando en el pleno, lo tenía para anteriormente hacérsela en pleno, que pensábamos que era en enero, pero bueno, no pudo ser, o febrero. En Fitur se trasladó la ex alcaldesa, doña Gladys Acuña, y usted como concejal de turismo a Fitur, a la feria de Fitur. Se sacó una nota de prensa donde se dice, o se decía, ya se busca más calidad y menos cantidad en Fitur. Es decir, más calidad y menos cantidad, supongo que a la calidad del turismo que recibimos. En dicha nota de prensa aparece una foto donde se hace publicidad del cartel del carnaval de Playa Blanca, que dura prácticamente un fin de semana, 3 días. Más allá de ello, porque en la nota de prensa simplemente es este titular y la foto del carnaval. Se le da más importancia al carnaval, que dura 3 días, que todo el ciclo de un año del turismo que recibimos. Entonces, me gustaría estar más informado de primera mano y saber y que me diga usted, tanto usted como concejal y la señora ex alcaldesa, qué reuniones y qué agenda tuvieron esos días que estuvieron allí presentes para saber cómo quieren ustedes impulsar mayor calidad de turismo y menos cantidad, y cuáles son pues las reuniones que se tuvieron a cabo con turoperadores por parte de usted y de la señora alcaldesa, ex alcaldesa, independientemente de que la promoción turística, que se trasladó también allí a hacer sus reuniones pertinentes, ¿cuáles fueron? Si me lo puede decir. Pues sí, nosotros, por ejemplo, pues promocionamos, como era próximamente el carnaval, llevamos el cartel y promocionamos nuestro municipio. Siempre pues resaltamos algo. Y luego hay un equipo técnico que solemos, que ya tienen, ya nos pasan a las reuniones, digamos, que tienen programada en esos 2 días que dura la feria. Nosotros nada más que estuvimos un día este año, y entonces pues hay una serie de reuniones desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues que duran más o menos como media hora con diferentes turoperadores, y entramos pues en alguna, o sobre todo porque a veces las salas son tan pequeñas y no podemos estar todos los que estamos allí o los que deberíamos de estar ahí, pues compañeros concejales de otros municipios, y hemos participado en alguna. ¿Y cuáles son las iniciativas que usted ha aportado para desarrollar? Allí nosotros no aportamos, Juan. No. Yo creo que estás un poco que no sabes. Si ahí ustedes... está, digamos, el equipo directivo de la SPEL, de la, sí, Sociedad de Promoción, y ellos ya, digamos, nosotros un poco vamos a escuchar y luego ya aportamos nosotros directamente con la SPEL. Pero nosotros allí no hablamos, escuchamos sobre todo, que es muy importante. Vale, ok, gracias. Y en este caso al concejal de festejo, me gustaría saber, y que lo diga aquí en este pleno y que coste aquí, hemos solicitado las licencias de la adjudicación de los ventorrillos, tanto del carnaval de Playa Blanca recientemente, como el ventorrillo o la furgoneta que aparcó vendiendo bebidas, etcétera, en el carnaval de Las Breñas. Nosotros solicitamos la documentación, aún no se nos ha llegado, no sé si es que tiene algo que esconder o porque... Permíteme que termine la pregunta, vale. si tiene algo que esconder o no, porque deberíamos rápidamente dar esa documentación que ya está tramitada y está publicada, y usted lo tiene, y no lo pongo en duda, para que así calmar un poco las aguas y zanjar esta polémica de saber si los pasos a seguir fueron los correctos o no fueron los correctos. Insistimos, seguimos esperando por la documentación. Le pido y le ruego que, por favor, a ver si lo pueda agilizar lo más rápido posible. Vale. Y que usted me diga aquí públicamente en este pleno si usted reconoce y admite que la adjudicación del ventorrillo en Las Breñas se hizo pública y se hizo con el mismo criterio que los ventorrillos que se dieron con las bases para el carnaval de Playa Blanca. Bueno, no se hizo como se hace en otros casos, pero sí, al no presentarse nadie, al no haber un ventorrillo en este caso para el uso de los vecinos, pues el concejal siempre puede optar por un puesto de ventorrillo en este caso. Y usted me dice que no hubo otras ofertas, que nadie presentó un escrito solicitando montar un ventorrillo o incluso abrir el ventorrillo. Eso que estaba... Estamos hablando de dos cosas diferentes. Instalación, ¿sí?, de abrir un teleclub que no reúne las condiciones, y ¿sí?, un ventorrillo. Ventorrillo solo había una solicitud. Vale, y... que ya de todas maneras le contestaré, que lo estamos preparando. Vale. De todas maneras, tenemos 3 meses para contestarle, sí, y en breve ya le contesto. Sí, yo sé que tenemos 3 meses y usted va a alargar al último día para contestarme, lo sé y lo entiendo. No pasa nada, lo esperaré por ello. Pero insisto, usted ha ofrecido públicamente, con las mismas condiciones que se ofrece a cualquier ventorrillo, la posibilidad de cualquier persona presentara esa solicitud y optara a ese ventorrillo, ya que antes de ese señor existía una solicitud para abrir ese sitio, ese espacio, y a lo mejor si usted le hubiese solicitado o ayudado a que presentara o invitado a que presentara esa solicitud para optar a montar ese ventorrillo, a lo mejor hubiese optado, o usted se lo permitió o se lo dio a quien usted presuntamente quería dárselo. Quiero que me lo aclare, porque si no estamos hablando de algo grave. Juan, vamos a ver una cosa. Para empezar, la persona a la que usted se refiere probablemente vino a hablar conmigo y yo le expliqué la situación del Teleclub de Las Breñas. Uh-huh. El Teleclub de Las Breñas, primero, la idea, la intención y lo que se tiene que hacer es sacarse a concurso. Y en ese procedimiento se han hecho los estudios pertinentes de si el local cumple o no cumple. Estamos todavía pendientes de que nos entreguen eso. Pero sí le puedo decir que a esa persona yo incluso le dije, ¿por qué no montas, solicitas para montar un ventorrillo fuera? Y me dijo como que no, porque ellos están trabajando y que eso era muy, muy costoso, que ellos tenían tiempo, que no sé qué, no sé cuánto. O sea, que en ese sentido sí se le ofreció la opción de montar fuera. O sea, cosas que no la quisieron. Y luego yo sé que pues ha habido... luego saltó pues, notas de prensa y demás, que incluso nosotros sacamos una aclarando y diciendo tanto el procedimiento de Las Breñas como el de Playa Blanca. Que es el mismo. Y el concejal dice que no. No te digo que sea el mismo. ¿El se explicó las dos, vale. En este caso los dos sitios, se explicaron como realmente se hicieron. Vale. Pero que me refiero que si lo que pregunta es que si la otra persona se le ofreció esa opción y dijo que no. Yo, si usted me garantiza y me dice que al que se le ofreció y a la única solicitud que había allí puesto se montó y cumple con todos los requisitos legales que una ordenanza de puestos de ventorrillo que tenemos recogida cumplió con todo ello, si usted me dice que así es así y que en este caso la corriente no se tiró un cable para el teleclub y enchufó y cogió corriente el ventorrillo sin tener a lo mejor ese ventorrillo un boletín como si se requiere en la ordenanza y ponerle un cuadro de luz para que ese señor coja la electricidad, si usted me dice que se hizo todo conforme a ley, de acuerdo, ya esperaré a la documentación y lo contrastaremos por escrito cuando la tenga. Le pido por favor terminado. Que entre más rápido zanjamos esta polémica. Gracias. Nada más que preguntar. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Bueno, después de 3 meses del último pleno ordinario, tenemos unas cuantas preguntas y ruegos. En el día de ayer, como comentó también Juan de San Borondón, yo recibí unas varias llamadas por teléfono referente al corte general de la antigua avenida Varadero, que hoy la conocemos como Jaime Quesada, el maestro, quejándose del cierre de dicha calle, imposibilitando la entrada a la calle Correillo, el inconveniente que conlleva con nuestros vecinos, empresarios y proveedores. Y es que creemos que por parte del el concejal de Vía y Obras, el señor Johnny, no actuó debidamente en la orientación o predisposición de las señalizaciones. Esto lo he sacado yo hoy a las 7 de la mañana. Aquí solo hay una imposibilidad para todo el mundo. Solo pone excepto taxistas. Los taxistas tienen su derecho para pasar, pero debería de poner residentes y proveedores. O, en un momento dado, bajar el vallado a la parte inferior. ¿Para qué? Para no entorpecer ni a vecinos y no entorpecer a proveedores para los empresarios. Por eso quiero que tome nota y para los próximos eventos que haya que cerrar esta avenida, que tome en consideración las preocupaciones tanto de los empresarios como de los usuarios de ella. Eso por un lado, para que tome nota y no nos despistemos. Dos, con fecha 16 de marzo de 2018... registramos con número de registro 4.730 solicitando a la concejal de playas, la señora Olga Caraballo, la implantación de una placa identificativa pictograma en la nueva ducha en la playa del pueblo, con solo para personas con movilidad reducida y también solo pies en la nueva ducha de la playa del pueblo. ¿Por qué? Porque en este momento cualquier persona puede usar ese tipo de duchas. Y tengo conocimiento de que más de un niño se sube al asiento ese y no le podemos decir nada porque no está señalizado correctamente. Por eso creo que debe tomar nota y con la mayor brevedad imponga ese tipo de señales para que tenga la consideración. Al día de hoy no estaba colocada. Tres. En ese mismo día también registramos con número de registro 4.718 solicitando la retirada de los candados en el ancla del paseo marítimo en honor al capitán y la mejora de la placa identificativa. Yo llegué a hablar con una de sus familiares y cuando le enseñé la fotografía no le gustó para nada. Entonces yo le pedí permiso, si me daba permiso para instar al ayuntamiento. Se lo pedí, ella me dio permiso y yo lo pongo en conocimiento del ayuntamiento para que retire ese tipo de candados que en un momento dado sería como poner alfileres a un tipo de cuadro como un Picasso o cualquier otra cosa. Por favor, en el arte que no se malintencione, pero bueno, no se manipule. Bueno, con fecha de 15 de marzo, con número de registro 4.689, solicitamos la retirada de toda la arena existente en el barranco y la mejora del pisante de la ducha. En referente a la pisante de la ducha, ya me da cuenta que nos han retirado la ducha y bueno, lo dejamos ahí. Pero vamos a ver, desde mañana vamos a tener un evento en que nos pueden venir más de 10.000 personas. Todavía a las 7 de la mañana pasé yo por allí y seguimos con la arena en el barranco. ¿Va a hacer algo antes de que empiece el evento que tenemos programado para retirar ese tipo de arena? No lo sé si se va a hacer antes. Ya sé que está la propuesta de la empresa hace un par de días y no lo sé cuándo lo van a hacer. Hasta hoy todavía no he hablado con el encargado y no lo sé, pero estamos en ello. Creo que viene fuera de lugar debido a que eso lleva más de 15 días. Pues, sí. Como le comento. Sí, pero de todas maneras es que hay que buscar que ponemos a los obreros que tienen que pasar por debajo del puente, es que no hay ni siquiera altura y entonces hemos tenido que buscar una empresa externa para que lo haga los trabajos. Entonces, en un momento dado, yo no sé si el compañero de Vía y Obras, el señor Johnny, podría verificar si en un momento dado, con la pala que tenemos nosotros ahí, no podríamos ponernos en el puente de acceso de madera y pasarlo a través de un lado al otro, incorporando la dumper que tenemos y a partir de la dumper vamos repartiendo ese tipo de arena. ¿Es factible o no es factible, señor concejal? ¿O no lo ha estudiado? Habría que mirarlo, no le puedo decir. Eso quiere decir que no lo ha estudiado. Creo, ¿no? Que no es viable. No es viable. Creo que no es viable. Eso ya está estudiado por los encargados. El creo no es un seguro, entonces quiere decir que eso está estudiado por los encargados y no es viable. Bueno, que tenga constancia de lo que usted está diciendo, ¿de acuerdo? Ya verificaremos por otros lados a ver si es viable o no es viable. Bueno, ahí queda la cosa, pero bueno, solo sé decir que mañana tenemos un evento y nos pondrán la cara corbarada por ese tema. Bueno, con fecha de 15 de marzo de marzo de este año, con registro 4.690, solicitamos la documentación sobre la explotación de los hermanos Tavío en Montaña Roja. No hemos recibido ese tipo de documentación. Esperamos que con la mayor brevedad nos sea entregada. ¿Tiene conocimiento por parte de la alcaldía de la solicitud de los cuatro puntos que hemos solicitado? ¿Qué día fue? Porque de lo de la playa y eso sí. Incluso de lo del, que por eso no le quise interrumpir antes, de lo de los candados y la placa sí se mandó. Correcto, pues ya se dio orden, pero de esa no sé si la derivaron directamente al departamento. Departamento correspondiente. Perdón, ¿cómo dice? Requerir nuevamente. A veces algunas van con copia a mí, sí, o sea, correcto. Hacia alcaldía. Y otras no. Y otras van directamente al departamento. Esa en concreto le puedo decir que no la vi. No. Vale, pues indicarle que sí se está presentada. Ahora mismo no lo tengo yo esta documentación, la podría buscar, pero bueno, que sepa que está presentada y todavía no la hemos recibido. Como ha dicho, en el caso de eso tiene usted hasta 3 meses de para poder presentarlo, pues igual esperemos que no se demoren en el tema. Bueno, solicitamos, con fecha de 9 de octubre del año pasado, solicitamos la mejora del alumbrado parque infantil frente a la parada de guagua. Es verdad que nos presentaron un papel con la empresa encargada, pero de ahí al día de hoy todo sigue igual. ¿Qué me puede decir el concejal Jonathan? Aún por parte de la empresa no han entregado el estudio lumínico que se le decía en ese escrito. Le recuerdo que nosotros lo pusimos en conocimiento el 9 de octubre del año pasado. Ya creo que ya han pasado 5 meses y creemos que hablamos de la seguridad de los niños. Allí ese cierto alumbrado no alumbra nada. Esperemos que no ocurra nada. De acuerdo, ya tiene conocimiento. También es verdad que con esa misma fecha solicitamos la mejora del alumbrado del tramo desde la rotonda de la Ciudad Jardín hasta la rotonda de San Marcel de Rubicón y siguen las mismas condiciones. Tenemos 12 farolas con el mismo, están totalmente apagadas. Indicar que en ese mismo hay una parada de guaguas, o sea, ¿qué me puede decir al respecto? Se ha enviado el requerimiento varias veces al plan parcial correspondiente. Vale, pues viendo que han presentado el requerimiento, solicitaremos al Ayuntamiento para que nos presenten el requerimiento para... No es que dudemos de su palabra, pero bueno, es una justificación para nosotros ir cerrando nuestros informes también. Muy bien. Con fecha 16 de octubre solicitamos el cartel informativo en el horario de apertura y cierre de los baños públicos de la calle La Practicanta. Todavía no se ha realizado. ¿Hay algún tipo de impedimento para poner un tipo de señalización de horarios de apertura y de cierre? A eso voy a contestar yo. Estoy en ello, solamente era como la empresa acaba de terminar y es quien los tiene, digamos, que cerrar, lo abrirá nuestro personal y entonces estábamos un poco poniéndonos de acuerdo a ver qué horario de cierre tenía. Estoy en ello. Muy bien, indicándole que desde el 16 de octubre, que nos parece muy bien que siga con el tema y esperemos que con la mayor brevedad posible nos ponga sí, un cartelito. Pero para no hacerlo dos veces, Ramiro, porque antes teníamos un horario y ahora lo va a cerrar, digamos, el personal de limpieza. Vale, entendido. El 7 de noviembre solicitamos un paso de peatones en la avenida del Archipiélago a la altura del Hotel Virostar. Me dijeron que lo estaban estudiando. Al día de hoy existe un paso de peatones. ¿Qué me puede indicar eso el concejal de Vía y Obras, el señor Jonathan? El técnico creo que le contestó por escrito. ¿Perdón? El técnico creo que le contestó por escrito. Sí, no me conozco. Me dijo que mirarían cómo es lo factible para poner un paso peatones. Al estar en una curva, no tenía claro en dónde iba la ubicación. Pero entonces, creo que el técnico le iba a contestar por escrito a usted. Pues realmente no. El técnico de vías y obras. Vale, pues ya lo revisaremos. Creo que no hemos recibido ese documento. Creo que no lo hemos recibido. En caso de que. Yo preguntaré de todas maneras. Lo hayamos recibido, pediremos disculpas. En caso de que lo hayamos recibido y no lo hemos presentado, pediremos disculpas. Bueno, el 20 de noviembre solicitamos al Ayuntamiento que instase al Cabildo de Lanzarote la implantación de bandas sonoras en la carretera LZ2 a la entrada de Playa Blanca. No hemos recibido contestación. Indicar que en la LZ ya hay instalado este tipo de bandas sonoras a la altura de la rotonda de acceso del Instituto de Yeza, tanto como por un lado como por el otro. No hemos recibido ningún tipo de documentación en la que el Ayuntamiento de Yeza se haya puesto en contacto con la instancia, con el Cabildo. No tenemos ningún tipo de... Hablamos del 20 de noviembre, o sea que estamos hablando del año pasado. Yo creo que a veces ya han pasado hasta los tres meses. Sé que se han enviado los requerimientos, incluso ese, tanto ese como el otro que nombraba usted de Las Casitas, el pueblo de Las Casitas. Correcto. Se ha enviado también. Correcto. Lo que no sé por qué no se le ha dado traslado de ese requerimiento a usted, para que tenga conocimiento de... Bueno. Lo que sí puedo indicar, que me dijeron que en el referente al tema del paso peatones de Las Casitas había un problema en un momento dado de... Con el tipo de vía. Exactamente, por el grupo de vía. Pero es que en este caso es una vía en la que ya existen bandas sonoras. O sea que no me puede decir que en esa vía no puede ponerse banda sonora porque cuando en la LZ2 ya existen ese tipo de vía. Y se lo comento por qué. Porque de noche... Ahí hay un trayecto tan largo que mucha gente viene a exceso de velocidad. Las bandas sonoras es para evitar este tipo de accidentes. Bueno, referente, ya recibiremos eso. También presentamos que la vivienda Yeiza, ya era cuestión del concejal, solicitamos el alumbrado de las canchas en la vivienda Yeiza, así como la compañera del Partido Socialista había solicitado la red de las canchas. No sé si por parte del concejal va a instalar ese tipo de redes en la cancha de la vivienda Yeiza o mejorar el alumbrado o lo dejamos a expensas. Sabemos que es un problema interno posiblemente de propiedad de vivienda Yeiza y yo lo dejo en su lado. Si dice ustedes que no lo van a hacer, pues ya yo se lo comento a los vecinos de allí indicándoles que por parte del ayuntamiento no les corresponde, les correspondería a las viviendas. Bueno, y referente a la guardería municipal, yo no sé que a usted le coge de nuevo, no creo que le coja de nuevo, pero ya ha venido la partida pendiente para poder ampliar y la apertura de la vivienda de la guardería municipal. No sé si ha llegado, no, bueno, llega, estaba de 2016. Con la visita del presidente y la nota de prensa que salió ayer, pues todo eso se va a conseguir gracias al Cabildo, o sea que esa pregunta habría que dirigirla hacia allá, pero sí le adelanto que eso está adjudicada, por lo que me dijo el propio presidente, está adjudicada, pero la empresa adjudicataria tiene que resolver unos problemas que ha tenido con, no sé si los reasfaltados o el tipo de... es lo que un poco me dejó, pero vamos que sí, que una vez subsanado eso se entiende que iniciarían las obras, eso es lo que me ha dicho el propio presidente. Vale, y solo como la última, mira, el día 15 de marzo tuvimos una reunión con la asociación Creciendo Yaiza y nos presentaron un par de dudas, porque claro, en el local en el que ellos están es un local cedido para la actividad de la asociación. Claro, también crean dudas porque dicen que existe un proyecto en el cual todo esto se va a anular. Se va a tirar todo, a que exista un proyecto para tirar todo eso. Entonces, claro, a ellos les queda la duda si se tirará, no se tirará, si los podrán ubicar, no reubicar y todo lo demás. Y aparte, otra duda que nos presentaron, que la presentamos aquí en el Pleno, es para indicar que ellos tienen una asignación y, en un momento dado, como nos han aprobado los presupuestos de 2010, no nos han presentado los presupuestos de 2018, a ver si en ese presupuesto ellos tienen... sería posible la ampliación de la asignación, la parte que le corresponde. Bueno, eso se podrá estudiar. Es verdad que en un acto que tuvimos en el colegio, la presidenta me comentó algo, incluso de pedir cita. Yo le dije que claro, ahora en marzo pues estaba todavía llegando, si le he dado cita para abril, pero si es por el, me imaginaba que iba a ser por tratar el tema de la subvención, pero vamos, que sí se puede estudiar sin ningún problema. Claro, como no está pendiente en presupuestos. Y una duda que nos queda ya para terminar, que ya no quería dejar. La asociación musulmana tiene previsto el proyecto de una red social en Playa Blanca. Se le está demorando demasiado. ¿Sabe por qué motivo se le puede estar demorando? La licencia de permisos y todo lo demás. Todo eso lo llevaba a través de la señora alcaldesa, pero claro, al no estar en este momento la señora alcaldesa, ¿le correspondería a usted? ¿Usted ha tenido algún tipo de contacto con la comunidad musulmana para el tema de la nuevo centro? ¿Te refieres a la supuesta mezquita? Sí. Vale. Es verdad que como alcalde no he tenido la oportunidad aún ni me han solicitado cita por ahora, pero sí, siendo concejal, llegué a ir varias veces con la alcaldesa a hablar con ellos incluso en Playa Blanca. Y en ese sentido se les explicó lo que tenían que hacer, sé que han presentado proyectos, pero es verdad que ahora mismo no le podría decir en qué situación está. Sé que algo han presentado, no sé si el compañero le suena algo, pero no le podría decir en qué situación está, si se ha estudiado o no se ha estudiado, la verdad que ahora mismo no le podría decir. Lo puedo mirar, lo puedo consultar y así le informo. Lo tendrán en cuenta, eso me parece muy bien. Muchas gracias, señor alcalde. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, voy a tratar de ser lo más escueto, pero con los planteamientos que se han venido realizando en este pleno, pues la verdad que me han cambiado hasta el ritmo. Pero a raíz de lo que comentaba Juan al principio de los temas de seguridad, sí me gustaría saber qué acciones o actuaciones está realizando el grupo de gobierno en cuanto a que actualmente no tenemos jefe de la policía, no sabemos en qué situación están las plazas de oficiales, para cuándo están previstas que estén las nuevas, no sabemos las plazas que hay vacantes, si se van a cubrir en comisión de servicio, no sabemos si en los próximos presupuestos van a tener mejoras en cuanto a la adquisición de nuevos vehículos, y nos gustaría que por parte del grupo de gobierno pues nos trasladaran o nos dieran respuesta a este tema. En el mismo sentido, pues nosotros también mantuvimos la reunión, como yo creo que todos hemos ido yendo allí a ver las instalaciones de Creciendo Yaiza, y a todos pues nos han ido pues mostrando las inquietudes, el rumor que a ellos les ha llegado de que allí hay un proyecto de reformar aquello o construirlo nuevo, y su preocupación de hacia dónde van a ponerlo a ello o sinceramente se van a quedar sin local una vez se inicien esas supuestas obras. Disculpa, Ángel, un segundo. Sí. Que la idea es responderte y respondiendo a las preguntas, si quieres. Bueno, no, si quieres tomar nota y contestar después. No. Vale. Pero por amor pierdo el hilo, bueno, si te parece. Contestas a dos. Contestas a dos. Después sigo. Con respecto a la policía, decir que jefe hay, o sea, está el jefe en funciones, pero hay un jefe. La policía no está descabezada. Yo, el jefe que hemos tenido siempre. Y hasta el momento, pues con él vamos trabajando bien, hemos trabajado bien. Y en ese sentido, vamos, que estamos funcionando. No es que haya, que se haya perdido jerarquía ni que no haya esa organización. Con respecto a las plazas, ya se publicaron, incluso las de oficial. Incluso ya se han recibido instancias. Sí, bueno, ya se finalizó el plazo de presentación de las instancias. Lo que pasa es que el procedimiento, como ya es bien sabido, es bastante largo, porque ahora tendrían que primero se publican los listados provisionales, pueden ser impugnados y pueden presentar alegaciones, periodo de alegaciones, luego después los listados definitivos, hay que seleccionar al tribunal, que la idea es que al no tener funcionarios hay que solicitar la colaboración de todas las administraciones. Para poder formar el tribunal y luego ya sería convocar ya para el día del examen. O sea, es una tramitación, como siempre, larga y tediosa y sobre todo por no contar con funcionarios en esta administración, nos vemos obligados a tener que solicitar la colaboración de otras administraciones, con lo cual ahí ya nos tenemos que ver la disponibilidad de, incluso del tribunal y vamos, los plazos en principio, la idea es a ver si se puede proceder al primer examen, por lo menos antes de octubre o noviembre, pero en realidad todo va a depender de cómo se va llevando la tramitación y la colaboración con otras administraciones. ¿De acuerdo? Sí, no dudo en este aspecto que el actual jefe lo esté haciendo mal. Durante muchos años lo ha hecho, pero está claro de que en la escala pues no tenemos subinspector y si en algún momento ha existido, ha sido por decisión del grupo de gobierno, no porque eso lo hayamos impuesto desde la oposición, pero bueno, me doy por informado. Bueno, solo con respecto a las plazas vacantes que se están ocupando cuando las soliciten, claro, y se ha creado una comisión, de hecho ahora está, hay uno pendiente de venir, pero por los plazos y demás. Incorporarlo, pero que desde luego ante cualquier solicitud de comisión de servicio las aceptamos porque nos hace falta gente, eso está claro. Sí, está claro. Pero con lo de Creciendo Yaiza, vamos a ver, se ha estudiado la posibilidad de ampliar o de mejorar la zona de abajo, pero no hay un proyecto firme, ni hay una inicio de esas obras, y en tal caso si hubiera, se contaría con o bien dentro de esa posible nueva obra buscarles un hueco a ellos y mientras se hace la obra ubicarlos en otro lado, pero no se les va a dejar en la calle. O sea, eso nadie lo ha dicho desde esta parte, al menos. O sea, que en ese sentido que estén tranquilos. Muy bien, es una preocupación que tienen ellos y por tanto no, así se lo entiendo, pero que no hay nada firme aún. Es verdad que sí, aquellas instalaciones precisan de una ampliación y demás, pero que todavía está en veras. Nos comentan, en este caso, usuarios tanto del centro de salud como de las muchas personas que aparcan en la explanada de tierra que está al lado de la estación de guagua, la posibilidad de ordenar el parking aquel de alguna manera, bien sea con car o alguna cosa, porque allí van llegando los coches, cada uno aparca por donde le parece y ha habido ocasiones en que vas a sacar tu coche y no puedes porque está rodeado. Yo les pido que estudien ese tema y si se puede pues hacer alguna pequeña actuación que no sea de un gran costo económico para el ayuntamiento, pues que se haga. Vemos que con las obras de asfalto de Montaña Roja, pues en los pasos de peatones se han puesto elevados. Sí es verdad que en muchos de ellos la iluminación de noche es poca, A eso le añadimos la sorpresa que de muchos conductores se encuentran ese paso de peatón de repente. La señalización incluso yo creo que no está complementada todavía. Sería igual cuestión de dirigirse, en este caso, a la empresa. La buena idea que ha tenido en el ayuntamiento de los catadióticos que ha puesto en los pasos de peatones en el pueblo, pues que ellos lo vayan colocando también en esos pasos de peatones, sobre todo para evitar posibles accidentes en esos pasos de cebra. Y si mejoran las iluminaciones en esos puntos, pues indudablemente mejor para la seguridad de los peatones y mejor para los vehículos, evitar que existan otros accidentes. En cuanto a las solicitudes, bueno, comentaba antes el concejal de festejo que tiene 90 días de plazo para contestar a documentación que se le solicita. Yo y quiero agradecerlo, si es que hay que agradecerlo, a la secretaria que me contestara a un escrito que se puso el 27 de julio, indudablemente mucho más de los 90 días que comentaba el concejal, pero también en relación a la obra que han comentado los compañeros de la famosa instalación de planta de valoración en Montaña Roja, el 27 de julio del 2017 presentamos nosotros un escrito ya en aquella época pidiendo información de la licencia obtenida en esa instalación para qué fin fue concedida y el informe técnico si en la actualidad cumple con la actividad autorizada, y a 23 de marzo que somos hoy todavía estamos esperando la contesta. Por lo tanto, a veces dicen que se levanta polémica, pero es que a veces el la callada por respuesta pues te da a pensar de que todo no está correctamente, porque no entendemos por qué se ha tardado tanto en este aspecto. Y por ahora no vamos a hacer ninguna pregunta más. Muy bien, muchas gracias. Pues sin más, levanta la sesión. Muy buenas tardes a todos y gracias.